biológicamente nací mujer, pero desde temprana edad me autopercibí como un varón. Él es Nicolás Risi, un joven trans. Nació con genitales femeninos, pero desde muy chico supo que era un varón. Antes estaba mucho más marcado esto, es cosa de los géneros, de que el varón tiene que usar autito, la pelota, sí, la nena, las muñecas. Y bueno, yo me autopercibía o me identificaba mucho más con esas cosas de juego. Y en esa edad no sabes, digamos, bien qué es mujer, qué es varón, porque tenés 4 o 5 años, no lo sabes. Y yo veía y me identificaba mucho ahí con el varón. Saber lo que se esconde que hay detrás de esa pared. Lo estoy sintiendo ahora, empiezo a verlo todo como vos. Nico nació y creció en Colonia Carolla y a la hora de estudiar fue a una escuela donde se dividía a los nenes con los nenes y a las nenas con las nenas, como en la mayoría de las escuelas del país. El primario lo que me molestaba muchísimo eran las filas. Fila de varón-mujer. Puedo ver una semilla crecer en nuestras venas. Cursando el secundario, tuvo que adaptarse al uniforme de la escuela. Yo iba a ponerle cuarto o quinto año ya de jogging y me trataban de rebelde, pero no era por rebeldía, sino que no quería cumplir el uniforme, sino que porque no me sentía cómodo con una pollera. Todo parecía muy difícil porque no son temas de los que hablemos mucho. Sin embargo, en el 2012 se presenta una oportunidad, la Ley Nacional de Identidad de Género, que permitió a miles de personas ver en su documento reflejada su verdadera identidad. Fui 3 días seguido al registro civil. Habían hecho un DNI de compañera Nancy Ocaño. En el 2012, cuando salió la ley de identidad de género, 26.743. Después, digamos, fui 3 días seguidos porque no sabían cómo hacerlo. Bueno, tuvimos ahí que pelearlo un poquito. El colegio también me trató re bien. Dijeron, ¿por qué no nos dijiste esto antes? Que me iban a tratar muy bien, no sé cómo correspondía. Fui al acto del colegio con el uniforme de varón. Ahí fue cuando me sentí muy bien. Y bueno, mi diploma lo tengo como Nicola, el analítico lo tengo como Nicola Risi. La historia de Nico fue abriendo un surco, permitió ingresar el debate a las escuelas. Si bien pareciera que es un trabajo solitario, al poco tiempo la juventud se organizó y empapó de lucha por igualdad de género a las escuelas. El proyecto Lucha por Igualdad de Género nace por una iniciativa de un grupo pequeño en un curso de un colegio secundario de Colonia Carolla. De a poquito fueron contagiando del debate a toda la institución. Cami es alumna y nos comparte los desafíos del proyecto. Hay gente que se opuso porque claramente cuando uno está en algo nuevo, cuando ve algo nuevo que lo choca, por ahí se siente atacado y genera un cierto tipo de rechazo. Pero a medida, digamos, lo que nosotros y nosotras hacemos es intentar entrar de a poco para no generar ese choque. Nos veremos en la sopa, en el subte. No está de más decir que en Córdoba rige una ley de educación sexual integral, por la que las escuelas deben abocarse por lo menos una vez al año a trabajar en las aulas educación en igualdad de derechos. Porque todos ya sabemos que este mundo está jodido. A pesar de la existencia de la ley, las jornadas de educación sexual integral, conocidas como ESI, son motorizadas por los alumnos y las alumnas. Nos encargamos de organizar tema por curso, por buscar el material con el que se iba a trabajar, con organizar los juegos, con ver que no solamente fuera dentro del curso, sino que también podría ser una cosa fuera de curso donde pudieran hacer otra cosa además de estar ahí adentro. Y por ejemplo el taller, se hizo un taller de violencia en el noviazgo donde salieron cosas muy lindas. También estuvieron las chicas de la colectiva zonal Viva Nos Queremos. Sí, nosotros nos organizamos, no, nos encargamos de toda esta organización. Hay una juventud que se hace cargo de garantizar sus propios derechos, con una actitud que nos convoca a que mediante acciones individuales y colectivas seamos capaces de construir mayor igualdad y reconocer nuestra propia identidad. Una producción de Luis Sánchez y Camila Serafini para el Expreso Farco.